Tú dices que te estrenas y tú no estrenas nada. Ahora me hace la batalla y encima chámate y me bota. ¿Pa' qué? Si lo que estrena es pura copia. Tú dices que te estrenas y tú no estrenas nada. ¡Feliz Navidad! ¡Oye, a Osito! ¡Barbarito! ¡Ja! Oye, me dicen que tú eres el tren y no eres nada. Yo soy el tren bala. Escucha, el hijo de la música cubana. El callejero con sabor. Y no me creo nada. ¡Mano para arriba, Europa! We'll be right back. cuidado, cuidado, porque lo mío se te pega. Oye, mami, Mayimbe, el tren de la mierda.